Adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós. Salgo como de un traje estrecho y delicado. Adiós. Difícilmente un pie, después despacio el otro. Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Difícilmente. Salgo como debajo un derrumbe, arrastrándome, sorda al dolor, deshecha la piel y sin ayuda. Adiós. Salgo como debajo un derrumbe, salgo penosamente al fin de ese pasado, de ese arduo aprendizaje, de esa agónica vida. Adiós. Salgo penosamente al fin de ese pasado, de ese arduo aprendizaje, que arrastrarme como verso de canción. Adiós. Tuve que esconderte las heridas para poder decirte adiós. Que tú.